podría ser como un wanker, soy periodista y no me gusta, no me ha gustado nunca el periodismo rosa y siempre me han gustado temas donde se puede excavar a base de bien, pero esto ha sido un poco duro, un poco demasiado para excavar y todavía este tema sigue coleando, no se saca nada en claro. Es, por más simple, el único gran tema de la transición española que no ha salido y que no quiere tocar nadie y que los conocen todos y todos saben lo que hay aquí detrás. Porque yo sé quién ha ido a hablar con Pedro González, con el jefe de Estado, que no ha estado el jefe del gobierno. Yo conozco quién ha ido a hablar con todos los otros presidentes del gobierno y nadie quiere tocar este tema. Los grandes medios de comunicación, respecto a lo mismo, porque nadie ha visto a Pedro Jota que se ha hecho, simplemente se ha dado tanto aire que saca todo, este tema no lo ha sacado. Luis de Olmo, que siempre en su radio dijo en mi emisora se puede hablar de todo, la persona que le contó todo lo que os voy a contar ahora, Luis de Olmo, la reacción era este tema no se va a tocar. A mí me han entrevistado en el programa de Luis de Olmo en un agosto cuando él estaba de vacaciones. Así que mucho, mucho tardar y después muy, muy poco hacer. Bueno, esto empieza hoy, el 2 de mayo 2014, son exactamente 33 años que se descubrió que aquí estaba una enfermedad, una cosa nueva, no sé cómo llamarlo realmente. Porque entonces un médico, hoy es viernes, hace 33 años, que 33 años, cuando se habla de una persona, se dice, uff, es un chico joven, o una chica joven. Pero cuando es una cosa, un evento, un drama, una cosa que se vuelve a recordar una cosa así, es muy largo, 33 años. Y me supongo que se está haciendo súper largo para los afectados que todavía viven. Porque tampoco viven todos, lógicamente. Se dijo que había más de 20.000, los números bailan, y acabo de hablar el martes con la oficina del síndrome tóxico, que todavía existe, y existen varios, porque se va a internet, en el Ministerio de Sanidad, y todavía están intentando de florearte, y las cifras bailan, ahora están diciendo que había 19.000 y pico, antes se decía que había 20 y pico, 27.000, llegaban hasta 60.000, así que nadie sabe nada. Entre tanto, lo único que me han mandado hace dos días, que es entre tanto, desde que empezó esta epidemia, dicen que se han muerto unos 4.000 y pico. Que tampoco se podía ver en ninguna parte, porque ahí bailan, las cifras bailan por todos lados. Todo lo que es cifras oficiales del Ministerio de Sanidad bailan y no te lo quieren dar, salvo que te pones un poco fuerte, y como ya los conozco. Empecé a leer y me dijo, pues chicos, estáis igual que hace 33 años, no se puede tocar ese tema, ¿verdad? Pues entonces se mosqueaban un poquito y entonces me mandaban este martes para mandármelo el jueves. Era bastante rápido, ¿no? Y más que nada para ellos. Me dijeron que tardaban como para dar unas cifras estadísticas, me dijeron que necesitaban 4 a 5 días. Bueno, volvemos al 12 de mayo hace 33 años. Que hay un médico que se llama doctor Antonio Muro y es el director de una clínica en Madrid. Y no, el viernes no estaba en su hospital, que es el 1 de mayo, y llega por la mañana y como cada mañana cuando él llega a su despacho, dice a su gente ahí, dice, venga, los ingresos. Le traen la hoja de ingresos y él ve 4 veces el mismo nombre, Vaquero García, neumonía. Vaquero García, neumonía. Vaquero García, neumonía. Y la cuarta vez, otra vez. Y Muro, que tenía muchísimo genio, empieza a gritar y dice, pero ¿qué gente inepto tengo yo aquí? Porque esto es imposible. Muro era un médico que había hecho su carrera, terminado como el número uno de su carrera, y era uno del primer, ya en esta época, un médico epidemiólogo premiado por muchos sitios. Entonces dice que esto es absolutamente imposible. No puede haber 4 casos de una neumonía en la misma familia, porque esto no existe. Entonces le dicen, con la voz pequeña, pequeña, pequeña, ya hay dos más. Uno que ya se aborta antes de llegar al hospital, el famoso niño Jaime Vaquero de 8 años, que es oficialmente el primer caso, el primer voto de Maracocha, y otra chica que estaba tan grave, tan grave, tan grave, porque Muro es el jefe del hospital de infecciosos en esta época en Madrid, y a esta chica no podía ni llevarla allí porque se la llevaban al hospital, ellos son de Torrejón, y entonces le llevaban al hospital más cerca, a la Clínica La Paz, porque ya no llegaban con ella, pensaban que se moría en la ambulancia. Entonces ya tenemos 6. Así que Muro está más mosqueado todavía. Dice, si uno ha muerto y es una neumonía, ya tendrían que haberse muerto casi todos, porque tendría que ser una neumonía tóxica, que por lo visto no es, porque los otros están coreando y evito, salvo esta chica que está un poco mal. Entonces, dice que esto no puede ser. Y él dice, ya en este momento, es decir, hoy, hace 33 años, que no puede ser una neumonía. Y esto no puede ser por vía respiratoria, sino que forzosamente tiene que ser por vía digestiva. Y esto hace... El día siguiente, cuando no había visto realmente casi ningún enfermo, mirándose los papeles y los ingresos. Entonces, uno llama al ministerio, que lógicamente no hay nadie, porque lógicamente hace un puente, porque como el viernes era fiesta y donde esto era el sábado. Entonces, él intenta ver qué puede pasar. El día siguiente, el domingo, llegan más ingresos, y el lunes él intenta hablar otra vez con el ministerio para decirle, chicos, aquí hay algo que no me cuadra, que parece que tenemos una nueva enfermedad encima. Habla con un médico que es subdirector general o algo así, no se puede decir exactamente el momento, que se llama, un nombre que está en la prensa cada día en este momento, es uno que se llama el doctor Luis Valenciano, cuya hija, Elena, es la number one para las elecciones europeas del PSOE. Pero Valenciano era entonces el PSOE. Así que este nombre podéis oír cada día de momento. No en conexión con él, sino con su hija. Así que todos estos siempre están flotando encima de todo, diría yo. Y este dice que nada, hombre, tienes unos pocos casos de una cosa rara, ya veremos. Entonces, Muro el día 5 y 16 se reúne con, porque piensa, si insisten en lo del respiratorio, bueno, vamos a ver lo de la legionela. Y habla con el especialista más grande de legionela en España, los síntomas son totalmente distintos, y descarta la legionela. Muro es de esos que dicen, pues vamos a ver, esto, ¿qué podemos descartar? Y descarta la legionela. Y Muro sigue en sus 13 con... diciendo que era algo alimentario y digestivo. Entonces, uno tiene unos médicos jóvenes que trabajan con él y además, dado que son, salvo este primer caso donde está casi toda la familia, pero no toda la familia, y otros pacientes que ingresan, que es uno en la familia, máximo dos, dice, primero tiene que ser digestivo por los síntomas. Y segundo, tiene que ser un producto que no ha comido muchísima gente. Porque si fuera realmente respiratorio, tendría que haber gente afectada en colegios, en hospitales, en comedores, en campamentos militares. Porque, por ejemplo, una gripe que se transmite por el aire afecta gente que está con esta persona, pero aquí hay uno aquí, uno aquí, en una casa, en unos bloques, uno aquí. Entonces Muro dice que, dado que está convencido que debe ser digestivo, tiene que ser también un producto que se compra en unos sitios alternativos, digamos que no son el colmado del barrio o el supermercadito del barrio. Y Muro dice, podría ser unos mercadillos, los mercados que se ponen cada día en otro sitio, en otro pueblo. Por ejemplo, un día están en Leganés, otro día están en Alcorcón, otro día es que están en Alcalá de Henares, Torrejón, lo que sea. Y sus jóvenes médicos que trabajan con él van allí a los mercados a ver lo que pueden encontrar. Entonces, además, Muro comete un error que le percute más tarde mucho cuando le ponen verdes del ministerio, porque para no dejar ninguna posibilidad de decir podía ser esto o lo otro, también dice que podía ser citacoses de los pájaros, podía ser 30.000 cosas, y Muro está diciendo hace una cosa como un abanico grande y está reduciendo, que es lo normal de un científico, diría yo. Entonces, el día 9 hay ya 7 muertos y hay unos 23 enfermos ingresados. Así que aumenta, pero tampoco aumenta demasiado rápido. Pero todos van a su hospital, dado que este infeccioso, y como nadie dice que nadie sabe lo que es, todos acaban ahí. Entonces, el día 10, que obviamente es domingo, Guru ya se cansa de todo esto, a ver qué pasa, a ver qué es lo que hay. Y cuando vienen los familiares a visitar a sus enfermos ingresados después de las visitas, los coge a todos, los mete en una habitación, les da la llave a la puerta y dice: aclaraos vosotros a ver qué producto puede ser que han comido él los enfermos y vosotros no. A la media hora le llaman a Muro y dice: ya nos vimos. Y resulta que todos los enfermos, todos los parientes de estos señores que Muro había encerrado allí con llave, dicen que los enfermos les encantaba la ensalada y a los sanos no tanto. Entonces, Muro empieza el día 10, llamó otra vez al ministerio, les cuenta el rollo, el ministerio lógicamente no le hace ningún caso, habla con el doctor Valenciano para decir esta palabra otra vez y no pasa nada. Entonces, Muro está pensando y dice a sus dos médicos que trabajan con él que miren, porque le parecía que podía ser una bacteria o algo que se mete entre las hojas de lechugas o de puerros. Y miran con lechugas y puerros y compran cantidades de vegetales en los mercados, en el mercado de Turco. Y Muro lo tiene allí en su despacho. Entonces, un día absolutamente clave en este primer lío de todo esto es el 12 de mayo. Y si todo el mundo hubiera pensado con dos tiros de frente, el 12 de mayo se podría haber terminado este asunto. Y a mí, yo he calculado una vez cuántos, y por toda la estadística, a ver cuántos muertos había. Había unos 6 muertos en este momento, había unas pocas personas ingresadas. Si entonces hubieran hecho lo que tendrían que haber hecho las autoridades, etcétera, etcétera, entonces aquí no se mueren más personas. Porque, como sabemos ahora, y vosotros habéis leído todo esto, el 12 de mayo aparece en Ya una carta de un médico, Alfred Peralta, que es el jefe de endocrinología del Hospital de La Paz. No de La Paz, sí, de La Paz. Y él describe todos estos síntomas, y donde viene mirar por verduras, por esto, por lo otro, esto, por el respiratorio, estos síntomas ya se han descrito hace mucho tiempo, y estos síntomas son típicos para una intoxicación de unos órganos postulados. No sé si alguien sabe lo que son, o no sabe lo que son órganos postulados. Órganos postulados fueron descubiertos en los años 30 por un tal Dr. Gerhard Schwager de la Casa Bayer, el primer compuesto órgano postulado. Él estaba buscando, la leyenda es que él estaba buscando cosas para pesticidas. Y pobrecito mío, solamente encontró los órganos postulados los más tóxicos armas químicas. Él es el inventor en el 36 del famoso tabún, que después es el veneno favorito de Saddam Hussein para tirar encima de sus cuernos. Después, él sigue en el año 38 encontrando uno que se llama Salim, que es varias veces más tóxico que el Tabún, y después uno que se llama Soman. Esos son los tres básicos de órganos postulados, y todos y cada uno ha visto su vida como arma química. Entonces, como digo, la leyenda dice que él buscaba pesticidas, pero bueno, encontró las armas químicas más fuertes que había en entonces y que hoy en día todavía son las más fuertes que existen. Es lo que tira ahora el de Siria, es el Assad, son todavía estos productos. Entonces, él, así que Sánchez, el doctor Peralta escribe que está bien estudiado, bien descrito, están bien descritos las lesiones, y a mi entender, estos son unos productos organofosforados que han enfermado a esta gente. Aunque hay que decir también que esto no era exactamente lo que se veía, porque lo que había escrito hasta entonces en la literatura científica eran las lesiones por respirar estos productos. Pero claro, ¿quién se coge un producto de estos de alfa química y se lo pone como sal encima de su comida? Normalmente no se ingiere esto. Así que los síntomas varían ligeramente. Él escribe esto en ya y le falta tiempo al ministerio a contestar esta carta con otra carta, también en ya, el día siguiente, diciendo que no quería hablar, que esto no puede ser, que aquí no se parece en nada. Y esto ya no es el Estado Valenciano, sino es su superior, el doctor Sánchez Allende, que en este momento es el secretario de Estado del Ministerio de Sanidad. Y escribe que esto no puede ser. Pero el día anterior ya había llamado el ministerio en Punta del doctor Gallardo al CDC de Atlanta. Y con una epidemia en un país como España, que todavía no llega, una epidemia de 50, 100, no sé qué muertos, ¿por qué demonios, si hubiéramos pensado un poco más, como he dicho antes, en este momento ya nos hubiéramos podido dar cuenta que aquí había algo súper raro? ¿Por qué llaman al CDC de Atlanta? El CDC de Atlanta es el famoso Center for Disease Control, Centro para el Control de Enfermedades, que fue fundado en el 42 o 43 por el ejército americano para investigar enfermedades. Y estos son responsables para muchos, muchos, muchos casos en el mundo que son súper raros, y cada vez que hay una cosa rara, que la gente, cuando yo oigo el CDC ha dicho o la OMS ha dicho, yo empiezo a temblar. Y además, al mismo tiempo, también al día 11, ya hay alguien del Ministerio Español en Ginebra hablando con la OMS sobre este caso. Así que tenemos aquí el día 11, tenemos el primer caso oficial es el 1 de mayo, pero no se descubre nada hasta el 2 de mayo. Así, en 9 días se mueve todo el mundo sin que nadie sepa nada. El tema este no aparece en la prensa, la primera mención, hasta el 7 de mayo. Entonces, Buro llama porque ya estaba un poco harto que nadie le hace caso, para el día 13 de mayo. Como está seguro, seguro, seguro, porque no hay gente enferma de Madrid, solamente son de alrededor de Madrid, llama a varios para la noche, para una reunión en su hospital, para que le escuchen lo que tiene que contarles sobre este caso y lo que ha averiguado. Entonces, dice que mañana van a aparecer casos en tal sitio y en la calle tal. Y mañana, el día después, aparecen casos en tal sitio, en la calle tal. Porque Buro había hecho un pensamiento lógico, dado que él estaba convencido de que los productos que se comían los enfermos, en la ensalada, venían de los mercadillos, uno dijo, a ver, el día tal, los martes o ayer, ahora nos dijo, el día 13 era el día de domingo, el miércoles, diciendo que, claro, si él sabe, el miércoles hay mercado en tal sitio, es lógico que por lo menos alguien de la calle donde se pone el mercado compre algo en ese mercado. Entonces es lógico que alguien de allí, si Buro tiene razón, enferma. Y efectivamente Buro tiene razón. Y el día siguiente aparecen casos en la calle donde había dicho Buro y que ingresan en el hospital de él. Pero en vez de decirle grandes alabanzas al doctor Buro, lo que hace el ministerio, le manda un telegrama suspendiéndole sus funciones. Porque tiene que estar súper mal con el estrés que tiene encima. No le suspenden, se suspenden de funciones, pero le siguen pagando el sueldo. Así que aquí, donde tocas este tema, hay algo raro. Entonces Buro ya tiene más tiempo, entonces ahora él también se pasea por los mercados y mira a ver lo que pasa. Entonces el 20 de mayo, por casualidad, hay mercado en Torrejón, de donde venía el primer caso muerto, el Jaime y todos sus hermanos. Y Buro se da cuenta que no había ningún puesto que vendía poros ni lechugas, porque toda la recolecta del anterior estaba comido, ya no quedaba. Pero le llama poderosamente la atención de que en este mercado había como 6 o 7 puestos que vendían garrafas de 5 litros de aceite. Y solamente lo único que varía entre las garrafas eran los tapones, que unos eran verdes, otros eran azules, etc. Y esto le llama la atención y dice que, a ver, y compra varios. Pero en la ministerio no se mueve nada, salvo que el 21 de mayo, que es a las 3 semanas de empezar, el ministro finalmente se digna de dar una en la rueda de prensa, que es además una maravilla de la rueda de prensa, porque preguntaba además por una amiga mía, ¿qué pasa aquí? Y el ministro dice que no hay nada que preocuparse, no es muy grave, que hay otras cosas que son mucho más graves, y encima ya conocemos el causante de esta neumonía, porque sigue con la neumonía atípica, es un micoplasma que conocemos el nombre, el primer apellido, nos falta el segundo, y encima es un bicho tan pequeño, si se cae de esta mesa se mata. Lo han negado miles y miles de veces en Sacharov. Hay grabaciones de esto, lo vimos en televisión, pero esta grabación de televisión española no lo puede encontrar. Y yo quería una copia y me han dicho que no la tienen. Entonces, este del bichito, una amiga mía, que era periodista de Radio Nacional Exterior, de cosas de ciencia, dijo, señor ministro, ¿es esto la explicación científica? A partir de este momento, esta chica ya no podía venir a las ruedas de prensa del Ministerio de Sanidad. Así que tenemos víctimas periodistas, tenemos víctimas de todo aquí. Además, Buro, que se había quejado tanto de que no le hacían caso, finalmente cuando, esto ya para retroceder un poco, cuando llaman el 11 de mayo a Atlanta del Ministerio, El ministerio tenía mucha suerte, que tenían, gracias a Dios, tenían uno del CDC trabajando en Italia y le mandaban a España para ver lo que pasaba. Y este señor tiene tanta prisa, que se olvida pasaporte. Total, le cuesta mucho tiempo al ministerio y a la embajada americana para sacarle de allí. Va directo al hospital de Buro. Buro se extraña porque se pone la bata al revés y encima tampoco quiere ver ningún paciente, solamente quiere ver las hojas clínicas, pero tampoco dice nada. y no sabemos si ese es correcto, si era realmente ahí por el médico, cuando vas al internet, no sabemos si era médico o espía. Y además Muro en este momento tenía ya un saco de verduras en su despacho en el hospital que después desaparece y nadie sabe dónde está. Entonces, Muro saca todas estas garrafas, después dice el video de Javi también, que su casa, su coche, toda apestaba a aceite, y entonces mandaba a sus dos jóvenes médicos, uno es Vicente Guerrero, el otro es Raúl Jiménez, a casas de los enfermos a recoger a ver si tenían un aceite a granel. Y recogían aceite de enfermos, de aceite que comían la gente, y tenían 10 muestras. Muro los manda a Majadahonda, el laboratorio más importante en este momento, y lo analizan. Y entonces, el resultado es, de estos 10, 7 era totalmente distinto. No había ni una que tenía una composición exactamente igual, ni mucho menos. Y Muro dijo que una cosa es tan dispar que no tiene nada de una cosa con otra, no puede ser el causante. Además es normal, porque si hay una intoxicación en algún sitio, tiene que ser forzosamente el mismo producto. Y aquí, y esto, el resultado recibe el doctor Muro el 9 de junio. Así que ahora estamos a 6 semanas del comienzo. Pero el día siguiente, el 10 de junio, en las últimas noticias de la noche, TV Española dice que ya está, el resultado es que un aceite vendido a granel causó la enfermedad de la neumonía tóxica. Y Muro se quedó para contar. Y desde este momento, el gobierno español, el gobierno americano, porque aquí está metido medio mundo para tapar este asunto, porque el gobierno, aquí está metido cada presidente del gobierno de Estados Unidos, porque el famoso CDC es una cosa que se llama Federal Agency, una agencia federal, y las agencias federales no están bajo el control ni del Senado ni del Congreso, sino directamente bajo el presidente del gobierno, que en este caso es el americano, porque es americano el CDC. Está metido el gobierno alemán, porque yo sé quien ha ido a hablar con el entonces el canciller Kohl para explicarle todo este rollo. Está metido la OMS, porque como el gobierno les había mandado a alguien ya, para el 11 de mayo, y la OMS se lo tomó muy en serio, esta nueva enfermedad, y recomienda para que lo investiguen algunos científicos de mucho nombre alrededor del mundo. Pero llama poderosamente la atención, que entonces no lo sabíamos, porque ahí ya se podía ver aquí el pastel, que todos y cada uno de los que sugiere la OMS investigar aquí son renombrados especialistas y toxicólogos de pesticidas y de tóxicos que son pesticidas, como estos pesticidas que mencioné antes, los organofosforados, que son unos compuestos. Y estos organofosforados, los que inventó la Bayer, bueno, su químico, pero claro, es la Bayer, tienen una peculiaridad muy, muy grande, que cuando se cambia una o dos moléculas, se convierten en pesticidas, estas armas químicas. Y viceversa, si tienes el producto como pesticida, lo puedes cambiar a un arma química. Y entonces, durante muchos años se usó como pesticidas los famosos organoclorados, donde está el DDT y varios más, el linalgen, etc. Y estos, en un momento dado, se descubrió que eran súper peligrosos porque van por toda la cadena alimentaria y no se degradan nunca. Y hoy en día, hasta los esquimales, por ejemplo, en la leche materna, se encuentran residuos de orgánicos clorados. Entonces, se había este libro que causó mucho furor, de Rachel Carson, La primavera silenciosa se llama, ¿no? ¿Lo ves? No, no sé. Vaya fallo. Es que dices los nombres con un acento tan genuino que yo no me entero. Rachel Carson. Ah, sí. La primavera silenciosa. La primavera silenciosa me suena. Este libro, todo el mundo, porque está traducido en todos los libros, causó mucho furor porque ella dice todo esto de los órganos clorados. Y nos, alguien, y ahí sí que no tengo el nombre, no sé quién era, alguien se acordó que tenían una cantidad de kilos o toneladas almacenados de estos órganos fosforados, porque aunque la Bayer muy amablemente se lo había ofrecido a Hitler para gasear los árabes o los judíos, Hitler no lo usó en los campos de concentración. Entonces, ahí había un stockpile inmenso. Y alguien dijo, mira, cambiando una o dos moléculas, lo convertimos en pesticidas. Y encima tiene la ventaja de que se degradan muy, muy rápidamente. Los que más tiempo necesitan son unos entre 3 y 6 meses. Es lo contrario de los órganos clorados, que nunca se degradan y lo encuentras en toda la cadena alimenticia. Así, aquí, cuando pones en unos productos los órganos fosforados, que nos ocupamos aquí, se degradan muy rápidamente. Entonces, aquí realmente llegamos al caso, cuando después llegamos a los tomates, que eran los tomates, para decir, como el la historia de Agatha Christie, famosa, de el corpus delicti se ha comido. Es como un poco como en la historia de Agatha Christie, que está con su amante, una señora, y acaba de matar a su marido con una pierna de cordero que ha sacado del congelador. Y después lo ha cocinado y se lo ha comido con su amante. Así que el corpus delicti se ha comido. Y aquí los tomates se han comido. Porque aunque se hubiera guardado los tomates, ya no existirían porque se degrada, ese producto se degrada. Primero se pone, por eso tiene unos plazos de seguridad bastante amplios, y después se degrada totalmente, ya no se puede encontrar. Puedes hacer los análisis que quieres y no encuentras este producto. Bueno, entonces, Muro está con el aceite, el gobierno está con el aceite, y ahora serán... Es todo solamente el aceite, que es lo que se oye oficialmente. Entonces, Muro, con estos análisis que le han dado a Muro, que todos los aceites que él había entregado y encima recogido de casas de enfermos, que dijo que no. Entonces, vuelta a empezar. Ya no tiene la lechuga no estaba, porque ya la lechuga ya hemos visto que estaba toda la cosecha comida. Los puros, nada, dice, ¿qué más hay? La sal. Hay solamente 2 grandes minas de sal en España, de donde vienen todas las sales que compramos en cualquier sitio en España. Entonces, ¿es la sal? O estaría una mitad de los españoles afectados, o la otra. Pero así no. Tres cuartos y lo mismo le pasa con el vinagre. El aceite ya lo quitáis. Entonces Muro tenía un dilema. Dice, lo único que me queda es el tomate. Y el tomate es muy complicadito que sea el tomate, porque claro, el tomate tiene una piel que es como cera, normalmente se lava. Y él, hasta después de investigar muchísimo y llegar por sus investigaciones a los órganos fosforados que se meten dentro de la planta, y estos productos se llaman que actúan sistémicamente. ¿Ok? Bueno, pero todo esto tarda bastantes meses, bastantes años, etc. Y bueno, no, realmente lo primero no que nada los llega a esta conclusión de que tienen que ser los tomates en agosto del 81. Entonces tiene con sus 2 médicos y los que sus colaboradores, tiene una reunión en el ministerio. y les explica todo lo que han investigado, que tiene que ser forzosamente unas profesoras profesoradas, etcétera, etcétera. Cuando termina el muro, te habla el, no sé si era antes Arvindé o Valenciano, dice a los dos médicos, y médico, mira, chicos, y les dice, mira, a ver si convencéis a Muro que diga, pues muy bien, son no grabado fosforados, pero están en el aceite. Porque entonces así nos quitamos todo el problema de encima. Y, pero Muro, como era muy cabezota y muy, muy honrado, dijo que ni habla. Así que tenían que seguir ellos con su aceite de colza y Muro con el suyo, que eran los órganos fosforados. Entonces, la OMS empieza ya a sacar unos informes también sobre este tema y también algunos de sus científicos que había sugerido dicen que no puede ser ni en el aceite ni nada porque no se encuentra nada en aceite. Y, pero cuando después se publican estos informes, eso lo ponen ahí. Eso se quita, se pone que sí que puede ser el aceite. Aunque no hay ni una pizca de evidencia y de prueba. Entonces, se monta comisiones, se monta el Plan Nacional del Síndrome Tóxico, se monta grupos de médicos y de especialistas. Hay un grupo de especialistas, lógicamente, otra vez liderado por unos americanos, en este caso un tal José Rigaud y un tal Edwin Kilburn, que este tiene mucho que contestar. Y, por ejemplo, estos, ya en estas semanas, se cogen un pueblecito en la Sierra de Madrid, cerca de Ávila, que se llama Navas de Marqués. Navas de Marqués es un pequeño pueblo que tiene, ahora tiene un poco más de 4.000 y pico de habitantes. Había 63 afectados, que me parece que no es mucho, pero bueno, ellos se lo cogen, y son unos genios, de verdad, que llegan a unas conclusiones maravillosas, como este está en la sierra de este pueblecito, la conclusión de la primera, porque hacen 6 estudios en Navas de Marqués, y la del primer estudio no quieren ni oír hablar, más les vale, porque la conclusión era de que podían ser el causante de esta enfermedad los pinos que crecen al lado de las casas, que creo que han estado creciendo ahí durante décadas, que podían ser los pececitos que están en las pequeñas riachuelas que andan por ahí también, que podía ser un nuevo champú, no se dice ningún nombre, que puede ser un nuevo detergente, también sin nombre, o que podía ser lejía, que es lo más rico del mundo, porque entonces pasaría como con la sal, aquí investigó Muro, porque lejía, todo el mundo en España tiene lejía en su casa y usa lejía. Y Muro sigue investigando por su cuenta y encuentra también en agosto, Muro hace una lista para el ministerio para que le contesten algunas preguntas. Y una de las preguntas es, ¿cómo se explica la discriminación intrafamiliar? Porque eso quiere decir que unos caen enfermos y los otros no. Y encima, por más indie, con un producto que, y esto lo puedo decir yo, también digo 40 años en España, que el producto, el aceite en España, lo come toda la familia. Yo no conozco ninguna ama de casa española que come para, que cocina para uno de sus miembros con mantequilla, para otro con manteca, para otro con aceite. Aquí el aceite y se acabó el rollo. Y así que ya tenemos la familia que si todos comen el aceite, ¿cómo es posible que solamente enferma uno o dos y solamente de todos los enfermos, el 49% de todos los enfermos es el único caso en la familia? De los otros enfermos, el 25%, son dos casos en la familia, que aquí ya tenemos el 75%. Y después hay a veces 3 casos, o como en el caso de la primera familia que mencioné, la Vaquero García, allí sí que había 6. Pero es todo el mundo, generalmente en España, come aceite. Después, hay estos aceites que se venden en estos mercados. Claro, no va ningún dueño de un puesto de mercado a ir a una fábrica de aceite y cogerse una garrafa y el otro va a otro y cada uno va a otro sitio. Total, que estos garrafas, hay cantidad de garrafas que se llenan en el mismo sitio. Entonces, si tú tienes un mercado en una calle y viene gente a comprar el aceite, compran el mismo aceite. Entonces, ¿cómo es posible que hay bloques, y en estos sitios, Torrejón de Arroz, etc., hay bloques como es, son sitios, algunos que son bastante... Generalmente la gente relativamente pobre y viven en bloques. Y entonces, si todo el bloque ha comprado el mismo aceite, ¿cómo es posible que solamente enferma uno en el primero o segundo, otro en el tercero, yo qué sé, en el quinto, a lo mejor uno? Todo esto a Muro no le cuadraba para nada. Pero Muro, lógicamente, le mete preguntas a los del Ministerio de Sanidad y, lógicamente, no le da ninguna respuesta. Entonces, Muro sigue con sus tomates y cada vez más le dicen que no puede ser, que no puede ser. Y finalmente, hacen unos grupos de investigación, el Plan Nacional del Síndrome Tóxico, que está de España, pero después hay la misma cosa en Estados Unidos. Hay gente de la OMS allí. Después hay un gran congreso en el 84, y el resultado es esta maravilla que pone Toxic Oil Center. Y es la primera vez que oficialmente y en otro idioma, y eso es una publicación de la OMS, que se dice el síndrome del aceite tóxico. Aquí han bautizado al niño. Y eso, estos son la oficina de Copenhague, de la OMS, y de Ginebra, los sabios españoles y los del CDC. Está metido aquí el Rigao, está metido el Kilburn, está metido todo el mundo. Pero como Muro da mucha guerra, entonces no cuadra totalmente, aunque oficialmente nunca se dice que puede ser otra cosa. Hasta la prensa ya deja de hablar de este tema porque les han llamado la atención demasiadas veces. Y mucha gente ha perdido sus trabajos por hablar del síndrome tóxico, pero en plan de pesticidas, organofosforados. Y entonces hacen otro invento, y esta vez es el Kilburn, que otra vez siempre es el Kilburn, siempre aparece en todos lados. Y hace el gobierno español, en este caso el Plan Nacional del Síndrome Tóxico, firma un contrato con el CDC para que el CDC les presta uno de sus grandes científicos, que es el Kilburn, que era uno de los pobres que tenía, durante 2 años para investigar. Y esto también, si hubiéramos pensado bien en este momento, todos los periodistas, nos hubiera tenido que llamar la atención entonces, que para que investigue, para decir esto a un científico, en el aceite. ¿Cómo se puede decir que si alguien está investigando una enfermedad, pero tú solamente investigas aquí, pero no aquí? Entonces, el Kilburn se dedica a esto y, lógicamente, saca unas conclusiones que son nefastas. Pero la cosa es, y ahí tiene mucho que contestar Kilburn, que hasta este momento y hasta hoy mismo, ninguna investigación toxicológica ha dado en el clavo y ha dado un resultado decir que el aceite puede... Hay una cosa en el aceite que mata a un ratoncito, a ratas, bonos. Al revés, los ensayos que se han hecho con animales dándoles de comer el supuestamente aceite tóxico han dado unos resultados fabulosos, porque estos animales engordaban y cada día el pelo que tenía era más voluminoso y más bonito. Entonces, obviamente, este aceite, es que lo que yo no entiendo, que estos científicos, se llaman científicos, y no tienen ni los dedos de frente. Y como uno dijo alguna vez, hasta un médico tiene que usar de vez en cuando su sentido común. Pero aquí parece que les han amputado el cerebro y han quitado el sentido común totalmente. Total, esto es la investigación toxicológica, que no sale con nada. Después, las investigaciones que hacen es los estudios sobre patologías, que tampoco sale nada. Y que tenemos entonces, que solamente hay tres patas en la medicina. La tercera pata es la epidemiología. Y todo se reduce en este tema a la epidemiología. Y en la epidemiología han falsificado lo mínimo. Porque con las investigaciones toxicológicas e investigar los aceites y darles a animales de laboratorio, esto lo han hecho alrededor del mundo. Porque cuando ya en los primeros días, los primeros meses, las primeras semanas, el gobierno español mandó muestras de aceite a los mejores laboratorios del medio mundo, en Suiza, en Israel, en Suecia, en Estados Unidos, en Francia, pues muchos más todavía, y les mandó muestras de aceite. Una señora investigadora escribió al gobierno español diciendo, les encantaría que les mandara una muestra que contenga el tóxico. Es que, pero eran, según el gobierno español, eran aceites tóxicos que ellos habían recogido. Así que la toxicología les ha salido bastante rana. Después, lo de las lesiones, que no había ni nada escrito en ningún sitio, porque llegaban a una sospecha diciendo que era la anilina. La anilina es una cosa para teñir telas realmente. Y esto se conoce y está bien descrito desde 1826 y después más mejor desde 1840. Y la empresa que lo comercializó, que hasta incluso lo tiene en su nombre, es otra empresa de hermana de la Bayer, la BASF, que es Badische Anilin und Solarfabrik. Aquí tenemos la anilina. Pero la anilina, desgraciadamente, no explica ningún síntoma. Porque la anilina, el síntoma, si te lo comes, y un investigador alemán lo ha investigado muchísimo, y se tendría que tomar como 4.000 litros de golpe, con la concentración que tenía este aceite, aparentemente, que no lo tenía tampoco, porque dicen que era desnaturalizado este aceite con 2% de anilina, y anilina pura necesitas menos, pero hasta entonces no te sale nada. Y la intoxicación por anilina, el síntoma más llamativo es que la sangre se pone de color chocolate, y ningún enfermo del síndrome tóxico tenía la sangre de color de chocolate. Así que tenemos que descartar esto también. Entonces, vamos otra vez a la epidemiología. Y la epidemiología, hay cantidades de estudios. Los primeros os he contado lo de las larvas de Marqués, que eran una maravilla. Hay más estudios que esta misma índole. Y finalmente, el Kilburn logra un estudio que es súper poco, que hay unos ciento y pico de personas que se investigan, y estas personas, es lo mismo que he dicho antes, el 49% es un caso en la familia, el 25% son dos casos, pero es un escrito larguísimo, y solamente para decir que parece que por más anilina, más enfermos, y más grave la gente. Esto tampoco es ninguna conclusión realmente. Entonces, todo el mundo, otra vez, como esto no sale, OMS CBC y todo el mundo se pone de acuerdo a buscar un científico súper de renombre, súper especialista, etc., para que repase todos estos informes epidemiológicos. Y dan con el famoso epidemiólogo Sir Richard Doyle. Y Sir Richard Doyle es súper famoso y tiene un rollo así de largo en el internet, porque Sir Richard Doyle es el descubridor de la conexión de fumar y cáncer. Y entonces, en el 85, le dan informes, o le mandan informes, porque Richard Doyle tiene su despacho en Oxford, de todo lo que hay de epidemiología. Y Sir Richard se lo mira, se lo lee, y hace un informe en octubre del 85 diciendo que todo lo que ve es lo único que para nada que sea el aceite. Y eso era una contestación con la cual no podía vivir. Total, otra vez le toca a mi amigo Kilburn. Kilburn, su mujer y otro más que lo tengo apuntado en alguna parte, pero ahora no lo veo, se van a ver a Sir Richard en Oxford. Y yo me temo que no hablaron solamente del famoso clima inglés, porque a los pocos días Sir Richard cambia su informe y dice que sí. Y con todo, y con esta maravillosa información que le da Kilburn ahora, con este de que por más anilina más esto, efectivamente, ahora piensa que puede ser el aceite. Y así estamos hoy todavía. Y yo creo que esto es más o menos la historia del señor Doctor. ¿Te parece? Sí, como que podrías estar las horas dando datos y datos. Podría ser hasta mañana. Como introducción. Pero otra cosa es que todavía hoy este tema es tan espinoso que mencionan este tema oficialmente y todo el mundo empieza a temblar. Yo lo que dije, yo llamé el martes al ministerio, a la oficina que me sale en internet. Me sale en internet la oficina del señor tóxico. Me sale 2-3 veces y lo único que sale es un teléfono y una dirección. No sale email, no sale nada. Total. Que llamo allí, me pasa de contabilato, al final me pasan a un chiquito que es el subdirector general adjunto del Ministerio de Sanidad. Y le digo que quiero, que solamente quería unos datos estadísticos. Y me dice, oh, yo creo que no le puedo facilitar estos datos. Tengo que consultarlo. Por poco me caigo yo de la silla donde estaba sentado, pero por lo menos era simpático y agradable. Y me llamó a las 10 minutos y me dice que lo ha consultado con sus superiores y no me los puede dar. Total, me manda a otro sitio. Total, que estoy una hora hablando por teléfono, finalmente llamo a prensa, que me empiezan con el mismo rollo, y en este momento ya me cachondeo y les digo que entre todo lo que se me ocurre, les digo que esto es un cachondeo y esto aquí no funciona nada. Entonces esta chica me ha mandado estos datos que yo he pedido en 2 días. Pero todavía hoy, a los 33 años, mencionas este tema en una parte oficial y... Lo mismo es que también puedes decir que cuando la prensa finalmente, a partir del 85, 86, se metió con este tema, les cambiaban los directores, cambiaban, Bayer les mandaba cartas constantemente, aunque no mencionaban Bayer, mandaba cartas amenazando si alguien mencionaba órganos fosforados, estos productos. Y además yo tengo una carta del departamento de jurídico de Bayer en el libro que me amenazan con delitos a Dios y por haber firmado por unos doctores en leyes, porque esto no puede ser que se acusa a la Bayer sin nada, porque dicen que Bayer pagó entre 12 y 15 millones de pesetas en este momento para el Plan Nacional de Ciclo Tóxico. Lo niegan rotundamente, así no sé si es verdad o no es verdad. Después hay otras cosas que son, te enteras cuando haces la investigación, pero que no dejan salir. Por ejemplo, en el juicio, este macro juicio, que duró un año y medio, que tardó un año más de que salió la sentencia, como testigo el doctor André Peralta, del cual estaba hablando antes, que escribió la carta allá, el 12 de mayo del 81 ya, dijo que en una fiesta familiar, años más tarde, se encontró con el entonces ministro, el ministro Michito, el Sánchez, en una fiesta familiar. Y Sánchez le dijo: Ángel, tenías toda la razón, teníamos que haberte hecho caso. Son órganos apasionados, pero no lo podíamos decir. Bueno, eso. Dos o tres cosas que tenía que más. Cuando el muro se murió en el 85, y cuando el muro se murió, venía a verlo en los últimos días un amigo suyo, un tal Pedro, doctor Pedro Sabando, en este momento subsecretario subsecretario de Estado de Sanidad, que era en el Ministerio de Sanidad. Y Antonio Muro dijo: oye, Pedro, ves que me estoy muriendo, dime la verdad, ¿qué hay aquí detrás? Y Pedro Sabando le dijo textualmente, porque eso también salió en el juicio: el cianuro tóxico no es el problema del Ministerio de Sanidad ni de ningún otro ministerio, es un problema de guerra. Felipe González, el CECID, y luego, por decir algo que lo engloba todo alrededor, digamos la KGB y la CIA. Este es el único problema y de esto no podemos salir. Me parece una maravilla. Y después viene esta sentencia tan maravillosa que también los jueces han hecho unas cambiolas para salirse de esto. Y los jueces, uno que es súper famoso aquí, que es el Gómez Liaño, que se dice que antes ha cogido sobornos. Pero es más, eso es la clave de la sentencia para mí. Es más, a partir de la anilina en el aceite de colza desnaturalizado y en los que lo contenían, se formaban bien espontáneamente durante el almacenaje o el transporte, bien a consecuencia de las manipulaciones y tratamientos a que eran sometidos, anilinas de los ácidos grasos. Total, bien o bien. Es que yo pensaba en una sentencia que dice, era esto y lo otro, pero bueno. Anilinas de los ácidos grasos, marcadores de la presencia del agente productor del cianuro tóxico. De tal manera que, sin el añadido de la anilina en el aceite de colza, no hubiera surgido el agente tóxico, a un desconocido, Si esto no es una maravilla de sentencia, ¿quién va a enseñar? Así que aquí se han conjurado los políticos, los médicos, el establecimiento médico, los jueces, los periodistas que no nos dejan escribir, así que los militares, los servicios secretos. Los servicios secretos también, porque yo tengo aquí en mi libro, en el prólogo de otro periodista que ha visto, había un informe del CECID. Bueno, a mí primero me llamó mucho la atención cuando yo empecé con todo esto. Un día me dice alguien: oye, tu teléfono está entendiendo. Y yo se pensé, pero yo estoy preguntando, si lo preguntas sobre una enfermedad que hay aquí. Dice, y encima del servicio secreto. Y me llegó la información del servicio secreto. Dice, sí. ¿Qué estoy haciendo yo? Efectivamente, después me vi con un señor bastante alto de Chessy, clásico, nos vimos en la cafetería aquí, que era en la plaza donde está el Turopark. Él estaba sentado cuando yo llegaba en la última mesa, en una silla, en un rincón, pared aquí, pared acá. Y entonces yo le digo lo que quiero, yo quería este informe, pero os voy a citar algo en un momento. Y me dijo que lo tenía que consultar a sus superiores. No sé cuántas veces he oído esta frase en la televisión. Y yo, consultó. Nos vimos la segunda vez. Y me dice que sí, que hay una posibilidad. Y la posibilidad, y digo, pues va, cuéntalo. La posibilidad era, si yo me sentara a escribir un informe detallado de todo lo que yo había investigado para ellos, entonces se pensarían si me darían el informe. Total, ahora se pone a ello. La frase que os quiero leer es: Casinello no dio luz verde para investigar este caso, pero había los hombres del CICID, sí. Casinello era del servicio secreto, eso es el CICID militar. Durante cerca de un año, un equipo al mando de dos oficiales desminuzó el caso. Su resultado contenía un informe de 7 folios elevado al máximo responsable, es decir, general Emilio Alonso Mangano, fue preocupante. El resultado era, la tesis del aceite no se sostenía. Por el contrario, existían datos que apuntaban hacia un ensayo de guerra química como detonante de la epidemia. Final de la palabras. Yo creo que este es súper aclarativo, ¿no? Hacemos una ronda de preguntas. No sé, quizá, aunque ya sé muy bien que podías llevar la respuesta. Ay, sí, porque puedo hablar hasta mañana, pero eso es demasiado. Quizá podía hablar, vale la pena mencionar a Sánchez Monge en otros casos. Sí, sí, también. Y luego, cuando se habla de tomates, quizá hay unos piensan, ¿cómo es posible ver si no se come, no se compra un tomate solo y lo come una persona de la familia, si no se come, se compra un kilo y se reparte en la ensalada? ¿Y cómo es posible entonces que solo uno se enferme? Son dos puntos. Bueno, a ver, hay mucha gente que no le gusta el tomate, ¿eh? Entonces a lo mejor es como un tomate y que veas una ensalada y pica el tomate. Exacto. Sí. Yo, en invierno, cuando me como una ensalada, nunca me como el tomate. Yo, de hecho, me intoxiqué en una cena de trabajo. Yo soy vegetariana y, evidentemente, comimos ensalada todos, pero la que más me intoxiqué fui yo porque comí más. Ya, es lo mismo aquí. Y sigo. En el 82, esto es una cosa que tendría que haber dicho antes. Había muchísimos casos, lógicamente. En el 83 ya había 340 muertes y unos casi 15.000 afectados. Pero además, todos se habían enfermado en las primeras semanas. Y cuando el ministerio dijo que era el aceite de coche, que era el 30 de junio del 81, y dijeron, a partir de ese momento bajaban los nuevos ingresos, etcétera, en la ciudad habían bajado espontáneamente 15 días antes. Así que eso también tenía que haber encendido una lucecita, diría yo. Y entonces en un sitio, un médico militar, Sánchez Monge, trabajaba junto con un señor que tenía un hijo que estaba afectado al síndrome tóxico. Y dice, tú no puedes hacer nada, y no sé qué, no sé cuánto. Total. Sánchez Monge empezó a tratar a este niño, que esto era en el 82, así al, digamos, medio año y pico, desde el comienzo de esta epidemia, y lo cura. Entonces hay más gente que van allí a Sánchez Monge, y Sánchez Monge lo cura, tratándolos por una intoxicación por órganos pastorados. Entonces, este señor con el cual trabaja, con el primer hijo, él ha curado, le pide, por favor, tenemos que hacer público, porque claro, así podemos salvar más gente, etc. Total, Sánchez Monge, porque este niño había estado en el hospital de niños, el niño Jesús, y hace un informe, y le da, y porque el otro dice que lo voy a llevar ahí. Casi sale a patadas del hospital de niño Jesús, con el informe, así que el informe, y él sale a patadas, y no, nadie quiere recoger el informe, nadie quiere tocar este tema. Y eso era en el 82. Así que tenemos el 12 de mayo del 81, a las no dos semanas todavía, que un médico, el Ángel Peralta, dice que tiene que ser por justamente el órgano pastoral, Sánchez Monge, que dice que y encima ha curado niños que estaban muy mal, porque yo he visto las fotos antes y después, algo increíble. Y explica lo mismo, una intoxicación por órganos pastorados, y el doctor Schrader, que había inventado todas estas mierdas con todo el perdón del mundo, pero en este caso creo que está una palabra correcta para esto, había inventado o descubierto el antídoto de estos homosexuales, de esos productos. Esos productos son neurotóxicos, afectan los terminales de los nervios, y hay una cosa, si le estás a los primeros días, primeras semanas, Santo Mojo tenía más de tiempo, necesitas unas inyecciones, una cosa que se llama atropina, que es digital, es realmente, todo te salva a todo el mundo. Así que aquí, según mis cálculos, no se tenía que haber muerto, salvo a lo mejor en los primeros días cuando había un caos total, pero después ya no. Y yo culpo al gobierno español como el culpable número uno, porque ellos tenían que llamar a Estados Unidos, a no sé qué, a la OMS, etcétera, etcétera, como asesino de sus propios conciudadanos. Y lo he dicho así, en entrevistas en Radio Nacional y en otro sitio que mi marido estaba conduciendo de aquí afuera, y diciendo que por poco tenía un accidente en la autopista, pero cuando me oía decir con mi voz bastante alta que tengo, claro que sí, que el gobierno español por haber asesinado a sus propios conciudadanos, y lo repito. Después hay otra cosa que también es absolutamente increíble, como antes del juicio, el Plan Nacional del Síndrome Tóxico había recogido varios epidemiólogos para mirar todo esto tildado antes de que se le daban al dólar, al epidemiólogo, no sé qué. Y hay un matrimonio, unos médicos que son de Barcelona, porque en Madrid ya nadie quería tocar el tema. Entonces, es María Jesús Clavera y Javier Martínez. Y les dicen que hay que repasar todos estos estudios epidemiológicos, que es la base para poder decir que es el aceite tóxico que mata a esta gente. Entonces empiezan a hacer esto, Javier se mete con la incidencia de que cuando se dice el aceite, que baja la curva de los ingresados, que no es verdad, se descubre que era dos semanas antes, y María Jesús se mete con las rutas del aceite supuestamente tóxico. Y descubre, por super, porque dicen que teníamos mucha erosión, y pensábamos que podíamos desentrañar lo que era el aceite que lo había causado. Y ella descubre que, por más que una de las aceiteras que se vendió, que vendió este aceite supuestamente tóxico, vendió el mismísimo aceite, 350.000 litros, en Cataluña. Y en Cataluña no hay ni un solo caso. Hay exactamente 7 casos de la síndrome tóxico en Cataluña, pero son todos gente que enfermaron en el centro, en Madrid o alrededores, pero vivían en Barcelona o venían después a vivir. En Cataluña, de catalanes, de gente que vivía en esta época aquí, no hay ni un caso. Entonces María Jesús se pregunta en su informe que a ver si el sitio geográfico donde se come este producto lo vuelve tóxico. Es un poco raro, ¿no? Eso, yo creo que eso no puede ser. Entonces, eso es otro asunto. Pero esto tampoco les dice nada a las... O sí les dice mucho a las autoridades del ministerio, porque ha conseguido echar a los dos de la comisión. Don María Jesús durante 3 años no tiene trabajo, Javier tampoco, Javier da clases de informática, etcétera, etcétera. Y entonces les vuelven a llamar para el juicio. Entonces ahí exponen todo esto y tampoco vale para nada. Y con este caso, y haciéndolo así, y quitándose todo el mundo del medio, quitando, negando, etc., con esto la comunidad científica del mundo ha aprendido cómo es lo más fácil de desviar una cosa que es a otra que no es. Porque después, empezó al mismo tiempo, pero salió más tarde a la luz pública, empezaban a saber cómo desmontar el tildado del SIDA, el famoso AIDS, que empezó también, según dicen, con 5 casos en Los Ángeles, eran cinco señores que jamás en la vida ni se habían visto ni se habían hablado, entonces ni se habían tocado, y cómo se podían contagiar una enfermedad. Ni se habían encontrado amistades comunes. No, exacto, sí. Explícitamente el artículo primero, el articulito de donde arranca siendo tóxico, el autor, el doctor Michel Ward, explicita, ni se habían encontrado amistades comunes. Sí, sí, sí. Y después viene la gripe aviar, viene la gripe no sé qué, viene y cada vez ahora sabes cómo, qué camino coger para desviar todo esto. O, en este caso, por ejemplo, la gripe aviar, que es otra cosa, que se tendría que tomar uno de risa, porque los gobiernos se han gastado unas, ya no millonadas, unas billonadas de dinero en el Tamiflu, y ahora están pidiendo a la OMS que les extiende la fecha de caducidad para ese medicamento, porque claro, no lo necesitaban. Bueno, yo creo que voy a terminar, porque si no estamos mañana.